Seguimos repasando las realidades que tiene esta situación de la pandemia y la cuarentena, que tiene su impacto sanitario y también económico y social. Vamos a hablar con la secretaria de la Mujer del Gobierno Provincial, Liliana Robledo. Buen día. Hola, buen día Juan Pablo, ¿cómo estás? Bien, Liliana. Bueno, te consultamos a partir de que han resuelto a partir de mañana en atender al planteo de algunas organizaciones feministas, pero también sociales y sindicales. ¿Cuál es la idea y por qué decidieron aceptar este convite que hicieron las propias organizaciones? Mira, en realidad, en principio, yo lo tomé de muy buena manera porque si bien estamos comunicadas con la mayoría, muchas veces necesitamos articular principalmente, conectarnos más con la información que tenemos de los distintos casos que estamos trabajando, porque bueno, en este momento de urgencia, de emergencia, de casos nuevos que están suscitando y demás, nos parece importante optimizar el recurso humano. Y también los recursos económicos, ya que, bueno, en estos casos estamos viendo ante la necesidad social, el parate económico y demás, cada vez se nos acrecientan más las situaciones y muchas veces llegamos dos o tres equipos trabajando en una misma situación, en una misma familia, en una misma mujer. Por lo tanto, la verdad que me parece fantástico poder articular entre las organizaciones que hacen territorio y por supuesto que la Secretaría también lo está haciendo. Entendemos que muchas veces no llegamos a todos lados, por eso es importantísimo trabajar de manera coordinada para que bueno, todos los casos sean atendidos, todas las situaciones sean conocidas, digamos, entre las instituciones que trabajamos la temática. Lamentablemente tenemos situaciones a diario. No se están manifestando así con denuncias como digamos, en demasía, pero sí en consultas diarias permanentes de distintas situaciones que van emergiendo en distintas familias, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que veo con mucho agrado esto de poder articularnos con la mayoría de las compañeras que ya te digo, venimos trabajando, pero de manera separada. Cuando decís tenemos situaciones a diario, ¿te referís a episodios de violencia o que también tienen que ver con otras cuestiones? No, en realidad hoy todo tiene que ver con todo, porque tenemos, o sea, situaciones sí de violencia, obviamente que nos consultan, nos piden que las ayudemos a trasladarse a la casa de algún familiar o que les solicitemos un permiso para que puedan circular con otra compañera que quieren hacer algún trámite. El tema del traslado de los menores también es un tema que muchas veces tenemos consulta. Tenemos mujeres que se dieron cuenta en este tiempo de convivencia que si bien no sufren una situación de violencia, pero sí el hartazgo de no querer estar más con otra persona, por lo tanto también nos consultan si tenemos, si conocemos, si se pueden mudar, si alguna inmobiliaria está abierta, si hay algún hotel donde se pueden ir. Bueno, la verdad que tenemos situaciones variadas que esta situación de aislamiento, de encierro, generan entre las relaciones interpersonales. Obviamente también tenemos situaciones de violencia y es importante recalcar que todos los organismos que trabajan la temática siguen trabajando de la misma manera. O sea, la Unidad Funcional de Género, la Justicia, en este caso el Área de Género de la Municipalidad, la Secretaría de la Mujer, la OBD, bueno, la verdad que todas las instituciones seguimos trabajando en igual sentido, o sea que siguen los canales normales, las exclusiones se siguen dictando, las restricciones se siguen dictando. La verdad que seguimos trabajando, pero bueno, tenemos situaciones diferentes, emergentes, que bueno, que nos plantean este tipo de situaciones de mujeres o de familias que se han dado cuenta que no pueden convivir más entre ellos sin la necesidad de generarse violencia, violencia, ¿no? Pero bueno, han tomado la decisión de terminar relaciones y bueno, también la Secretaría ha sido consultada al respecto. Y Liliana, ¿han tenido consultas o referencias al accionar policial en las calles sobre todo en los barrios más populares, donde tenemos constancias y testimonios de abusos por parte de la policía? Digamos, más allá de que siempre insistimos, lamentablemente tenemos que aclararlo, que una cosa es el control de la cuarentena y otra la violencia institucional. Pero en tu área, ¿has escuchado mujeres que plantean esta situación? Nosotras en nuestra secretaría en particular no hemos recibido hasta el momento, yo supongo que obviamente también va a ser uno de los temas que vamos a tratar mañana con las organizaciones, Yo me he enterado por los medios de comunicación, por supuesto, repudiando absolutamente este tipo de situaciones. Obviamente se está actuando la Fiscalía, y si actuará la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, seguramente llegará este expediente a nuestra Secretaría, donde haremos, por supuesto, el dictamen que corresponde, rechazando todo tipo de violencia, en este caso hacia las mujeres, porque bueno, hoy leí una nota en un medio, pero en sí consultas la Secretaría, oficiales o de personas que hayan sufrido, no hemos tenido hasta el momento. Obviamente yo me he estado informando de la situación a través de los medios de comunicación, y por supuesto estoy en el antagonismo de ese accionar, por supuesto. Bien. Bueno, Liliana, agradecemos el contacto en una situación especialísima. Hoy tuvimos la novedad de otro femicidio, el de Camila Taroco, que apareció en Moreno. Sí, tristemente. Y bueno, si querés agregar algo más o contar algo que por ahí a veces, viste, la verdad es que la situación social ha variado tanto que a veces ocurren cosas que ni nos imaginamos, y a cada cual le llegan consultas o testimonios de distintos lugares. Sí, la verdad que esto, como vos bien decís, ha generado un montón de situaciones impensadas. Nosotras simplemente resaltar de que la Secretaría está abierta, que nuestras líneas de comunicación están abiertas, que los teléfonos de acá están derivados a nuestros teléfonos personales, que la línea 144 también está derivada a los teléfonos de, en este caso, de La Pampa también, que hemos abierto inclusive un teléfono celular de emergencia, también, que está colgado en la página de la Secretaría, que nuestras redes sociales, tanto las oficiales como las personales, llegan permanentemente a nuestros teléfonos particulares, por lo tanto, también estamos en permanente contacto con todas las mujeres. Hoy es, y más allá del territorio que hacemos, de ir a distintas situaciones que nos están sucediendo a lo largo y a lo ancho de la provincia, y también en particular en la ciudad de Santa Rosa, estamos también trabajando en los distintos barrios, en las distintas situaciones que se nos suscitan. Por lo tanto, cualquier mujer o cualquier persona que quiera hacer una consulta o que tenga alguna duda de algo o que esté pasando una situación de violencia, que sepa que con la Secretaría de la Mujer, por supuesto, puede contar, y con todas las funcionarias que estamos trabajando todos los días, permanentemente. Gracias, Liliana Robledo. No, por favor, gracias a vos. Hasta luego. Liliana Robledo es la Secretaria de la Mujer del Gobierno Provincial. ¿Estás al tanto? Estás escuchando Radio Kermés. 106.